El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa de divulgación sobre videojuegos en el que queremos que te sientas como en casa y el favorito de los moguris. Diez temporadas. Iniciamos un nuevo curso con este episodio que estás escuchando ahora mismo. Nueva temporada, nuevas ilusiones. Y nosotros aquí seguimos pues hablando de videojuegos, desde 2015, contando todas las cosas que han ido ocurriendo. Hemos cambiado de generación de consolas, de videojuegos, noticias de todo tipo. Y bueno, pues hemos podido aquí compartir un poquito de toda esa magia con todos vosotros y esperemos seguir haciéndolo en los próximos meses. ¡Ojo! Porque nueva temporada implica también nuevos informes de emisión, que de hecho ya hemos contado esa selección de juegos que van a componer estos informes, esos monográficos, ya se lo hemos contado en exclusiva a los mecenas, ayer en la reunión que mantuvimos, pero dentro de poco también lo vamos a compartir en abierto. Y solamente puedo adelantar que la lista ha gustado mucho, a los mecenas les ha gustado mucho. En concreto, algunos títulos, pero en general se han quedado con la boca abierta. Hay variedad, hay diversidad, tanto en géneros como en plataformas. Increíble. Eso sí, el primero ya lo conocemos públicamente, porque a finales de este mes grabamos el programa especial dedicado a Broken Sword, un clásico de las aventuras gráficas. A partir de ahí ya para arriba, como digo, 10 años junto a vosotros aquí aprendiendo, disfrutando, escuchando a compañeros y compañeras compartir algo que nos une tanto como son los videojuegos y especialmente lo que hay alrededor, porque lo mejor de los videojuegos paradójicamente está fuera de la pantalla, está en las conversaciones que mantienes, en las jams, en los proyectos que nacen, como este mismo batallón, todo eso es lo verdaderamente importante y nosotros vamos a seguir aquí apostando por todo eso. Y fijaos, vamos a empezar haciendo lo que mejor se nos da, un batallón, porque aquí yo creo que a Lowey, en este caso ya a O2, porque hemos cambiado de compañía, sigue sin gustarle pues el que estemos aquí cada semana hablando y me está haciendo la vida imposible con el tema del internet, pero no va a poder con nosotros. Así que voy a darle la bienvenida una semana más a Ari. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Holi! Yo creo que, sinceramente, si no pudo con nosotras cuando yo estaba en Rumanía, ya, o sea, yo creo que ya no puede con nosotras en ningún otro aspecto. Tengamos o no internet, siempre encontraremos la forma de apañarnos. Así que, por mi parte, sinceramente, o sea, que es una putada, yo soy consciente. Pero yo no estoy muy preocupada porque yo sé que seguiremos grabando, así que... Sí, vamos a ver si esto se puede hacer. Hasta con el móvil a unas malas se podría hacer. La calidad sería diferente, pero se podría hacer, sí. Sí. O sea, tú piensas que, o sea, no podía ser más rudimentario mi setup en Rumanía con los datos del móvil, los auriculares Bluetooth de, en plan, los cascos que tengo yo, que no son ni cascos, en plan, son auriculares, que se escuchaba regulero, que muchas veces se me desconectaban y aún así, pues, grababa. O sea, pero que bueno. Tiene como su encanto, ¿no? Ese toque rústico, tradicional, sí, amateur, eso está guay. Sí, A mí me gusta mucho eso. También lo extrapolo un poco a lo mío, que es hacer videojuegos. También me gusta mucho ese, en plan, tengo motores grandes, bueno, lo que es mi movida siempre. Tengo motores grandes, que sí, son Unity y Unreal, pero es que no me apetece. Voy a usar un motor que tiene una paleta de tres colores y que no puedo hacer más allá de unos diálogos. No sé, creo que es muy guay esa sensación de apañártelas con lo que tienes. O incluso ponerte trabas a ti mismo para... Sí, para seguir haciendo las cosas y explotar la creatividad. Es una cosa que a mí me gusta un montón. Es verdad, encontrar la virtud precisamente en las dificultades. Exactamente. O sea que aquí nadie nos quita de en medio. Muy bien. Y esta semana, que cuéntanos, porque creo que hay novedades, ¿no?, en tu vida, eventos y cosas. Sí, bueno, ha sido una semana relativamente tranquila, salvo el día de ayer. Sobre todo lo que estaba haciendo esta semana ha sido preparar cosas de un juego que estoy produciendo, que ya os contaré cuál es, para que lo deis a la wishlist y esas cosas, porque la verdad que tiene muy buena pinta. Y estoy preparando cosas de cara al sindicato, o sea, perdón, cosas relativas al sindicato y relativas a Fendeps, todas ellas, las tres, la producción del juego, lo de CESBI y lo de Fendeps, de cara al Indie Dev Day, que como sabéis es dentro de unas tres semanitas. Entonces, pues bueno, eso, hacer reuniones, organizarse con gente, ver cuándo imprimimos esto, cuándo podemos reunirnos para esto, traducir esto al catalán, no sé, bueno, pues varias cositas. Y eso, al final el Indie Dev Day para mí es como, bueno, para mí, yo creo que para todo el mundo, es el evento más grande a nivel de videojuegos indie de toda España. Entonces es una cita súper importante y según qué lleves o en qué estés metido, pues puede serlo todavía más. Entonces, no sé, me gusta que las cosas estén como bien preparaditas. Entonces, mi semana, sobre todo, ha ido dedicada a eso, a ir como preparando cositas. Pues muy bien, entonces. Luego también he tomado una decisión financiera irresponsable que ha sido... A ver, esto tiene contexto. A ver. ¿Vale? Yo siempre me he terminado la serie de The Last of Us. Esto no sé si lo mencioné la semana pasada, pero bueno, lo menciono ahora. Me la terminé. ¿Qué pasa? Que yo siempre veía los capítulos de noche. Y a mí estas cosas me dan mucho miedo. Entonces yo necesitaba un tipo de contenido que me permitiera irme a la cama tranquila para no tener pesadillas con monstruos y bichos. Entonces dije, voy a ver a Juja. Juja es un youtuber que no sé si lo conoces, Sergio, pero es maravilloso y me encanta. Y es una persona graciosísima. Es de lo mejor que ha dado internet, y Juja juega a un juego que me gusta mucho, que es Jump King, que no sé si lo conoces. Es que como si me hablara en chino, no sé quién es Juja, Jump King, ni nada. Lo ¿Tú siento. ¿Tú conoces el Getting Over It de Bennett Foddy? Es que no he entendido ¿tampoco? Ni una sola palabra. Ay, es como me estás hablando como en coreano, no entiendo nada. Hay una brecha aquí, no sé si generacional o de qué tipo, pero no entiendo nada. A ver. Te voy a pasar la página de Steam del Jump King para que te la vayas mirando mientras yo voy explicando lo que es, porque vale. Si no, no va a haber forma de que nos entendamos. O sea, esto va a ser una cosa imposible. Vale. A ver, Jump King es básicamente un juego en el que tú tienes que escalar unas plataformas y una torre porque tú eres un caballero y tienes que rescatar a la princesa que está arriba del todo. ¿Qué pasa? Que la mecánica es simplemente ir saltando e ir cuadrando los saltos para poder llegar, pero es muy complicado, en plan, es muy complejo y muy frustrante, y es de estos juegos que realmente dices, ¡buah, seguro que es fácil! No, una mierda, en plan, tienes que echar aquí muchas, muchas, muchas horas. ¿Y tú cómo llevas la frustración? Porque yo muy mal. Yo creo que sé gestionar bastante bien la frustración. Uh-huh. Depende de qué juegos y de qué cosas, sí que es cierto que pronto, quizás, con cierto informe de misión, tenga que aprender a gestionar la frustración de otra forma. Sí. Pero bueno, no quiero... Es que ya estoy preparándome emocionalmente, ¿sabes? Para entrar a una saga, a un nicho que todavía... Sí, tú prepárate, no porque yo a los mecenas se lo he dicho. Digo, esto lo han votado ellos. Yo no tengo nada que ver. Sí, o sea, sin decir el informe, aunque yo creo que por las cosas que he dicho, creo que ya más o menos se puede intuir qué juego es, o por lo menos de qué saga, de qué compañía estoy hablando, es... o sea, Jonah lo propuso, todo el mundo se quedó callado, tú dijiste, te estás viniendo arriba, y mi respuesta fue, Jonah, si tú te tiras del puente, yo me tiro contigo. Porque dije, bueno, ya que estamos, de pérdidas al río. A lo mejor me llevo una sorpresa. Yo no tengo ninguna confianza en que eso vaya a salir, pero bueno. A veces hay que cerrar los ojos y creer, y yo creo. Pero bueno, ¿qué eso? ¿Que has estado jugando al Jam King, no? Al Jam King, sí. Que, vale. O sea, ha sido mi decisión financiera irresponsable, que ya ves tú, me he gastado 5 euros y para mí es irresponsable, pero porque estoy peladísima de pasta, ¿sabes? O sea, para la gente las decisiones irresponsables es gastarse 80 pavos en una figurita de Malenia, por ejemplo. Pero no, yo soy más bien de... Voy 5 pavos, me quedé sin dinero. Así que bueno. Y nada, estoy viendo el Global All-Stars, que está siendo horrible, no lo veas, Sergio. De verdad, ahórrate el trauma, está siendo una cosa... terrible. De verdad, es que qué desastre. No me tires de la lengua con esto porque de verdad que no. O sea, no. Estoy jugando al Partners in Time, que no sé si te acuerdas que te conté que un oyente me escuchó hablar del Partners in Time, vio que me gustaba mucho y efectivamente pues quedamos en Barcelona y me lo dio y fue un momento muy bonito. Ah, qué guay. Y luego también, lo más reseñable y lo más importante es que he ido a la CometCon. Que la CometCon es un evento que se celebra aquí en Asturias desde hace muchísimos años, sinceramente no sé desde hace cuántos, igual fácilmente 10. Ha cambiado varias veces de localización y de contenidos y tal, pero sobre todo es un evento de videojuegos, o sea, se centra mucho en videojuegos, pero realmente tiene un poquito de todo, es un poco para todos los gustos, porque hay videojuegos, anime, literatura, cine, cosplay, bueno, de todo. Y bueno, fui ayer y quería contarte un poco qué tal fue y qué tal todo lo que vi. La disposición solía ser... Esto se celebra en la Feria de Muestras de Gijón, por cierto, que es, bueno, básicamente el sitio donde se celebran todos los eventos así de de calibre. No me salen las palabras, perdón. Pero bueno, el caso. Que tenías el pabellón central con, bueno, todos los clásicos puestos de merchandising y de cositas así, de camisetas, de figuritas, de tal, de videojuegos. Luego también estaba lo que yo considero que es como la cosa más interesante del universo, que es la zona de artistas, que me había sacado aquí las pegatinas para enseñártelas y luego me he dado cuenta de que hoy no tenemos cámara, entonces no te las puedo enseñar. Pero bueno, yo creo que es como la cosa más interesante y que siempre suele variar más de un año para otro. Que eso, son puestos de artistas, cada uno con su estilo, con sus diferentes productos. Había cosas súper bonitas. Me dio pena no poder pararme más tiempo y echar un ratito más. Pero bueno, sí que te digo que me compré unas pegatinitas súper cookies de un artista que además también va a estar en el Indie Day, lo cual genial, porque seguramente en el Indie Day también caiga alguna cosa más. y un par de láminas también para decorar. Fui con Fran Narfius, que Fran vio una lámina de creo que fue del Bloodborne y otra de, no sé si fue del Elden Ring, no me acuerdo, y dijo, pa' mí, pa' casa. Y dije, pum, pues muy bien, ¿qué haces? Así que, pues sí. Por esa parte, genial. Y luego, además de los puestos míticos de merchandising y de la zona de artistas, también estaba el escenario principal, donde hubo diversas charlas y conferencias durante todo el fin de semana. A destacar, una mesa redonda de creadores de contenido, que siempre todos los años traen, y es una cosa como súper guay. Pero creadores de contenido, ¿qué significa? Porque es como un cajón desastre. Ya, hablamos de youtubers, verdad. ¿De qué? Youtubers, streamers. Mira, en esta mesa, para que te hagas una idea de qué tipo de contenido hablo, estaban Enrique, Reseñas Cortas, CQ y Rebeca Vilches, que son maravillosos y les adoro, Josehu, Pazos y Eric. Entonces, creadores de contenido orientados sobre todo a videojuegos. Y bueno, también había hoy un concierto de Leski al que me dio mucha pena no ir, porque Leski es una persona talentosísima, para quien no lo sepa, es compositora y bueno, música, ¿se puede? ¿Se dice música? Sí, ¿no? Sí, se puede decir, sí. Hace música de videojuegos y bueno, yo he tenido la suerte de verla en concierto y de verdad os prometo a todos los que nos estáis escuchando, si podéis ir a ver a Leski en algún momento de vuestras vidas, id, porque merece muchísimo la pena. Sus conciertos son impresionantes. Eso por la parte del pabellón central. Luego había un pabellón lateral, dos, de hecho. En uno de ellos había, bueno, pues los míticos ordenadores con juegos multiplayer gratuitos, los más conocidos, los más clásicos, de Roblox, Fortnite, Counter-Strike y Valorant, que también había torneos asociados. Y también la zonita de Smash Asturias, que siempre tiene como su huequito reservado desde hace un montón de años. De hecho, esa asociación la fundaron gente que yo conozco porque fueron conmigo a clase, o sea, que imagínate. Y luego no hubo zona de juegos indies, que era como una cosa que yo esperaba, porque el año pasado encontré o sea, vinieron tres proyectos que normalmente son, bueno, pues esos grupitos de estudiantes que venían a enseñar su primer juego, incluso aunque no fuera un juego comercial. En plan, un chaval, me acuerdo que trajo un juego de Jam, una versión como un poco más mejorada y joder, creo que es una cosa muy chula y que incentiva mucho el precisamente a desarrollar y ir a eventos y a exponerse sobre todo a la situación de que el público pruebe tu juego, que es una cosa que, según el caso, puede resultar un poco violento, pero bueno. Que estaban los clásicos puestos de cosplay, en la parte de arriba había un montón de mesas de rol para poder jugar y había también puestos de pintar figuritas, que eso me parece como una cosa muy, muy guay, aunque también son muy delicadas, entonces bueno, hay que ir con mucho cuidado. Y también había pues puestos con todas las consolas modernas que te pudieras imaginar para poder jugar. Me hizo gracia porque vi una pantalla con el Astro's Playroom, que es la primera entrega de la saga de Astro, supongo. Sí. Y yo pensaba que era el Astrobot y me lo quedé así mirando en plan de... Y si hubiera sido el Astrobot, no me hubiera movido de ahí en toda la feria de haberlo sido. O sea, que imagínate, porque le tengo unas ganas increíbles. Vaya, vaya, vaya juego. Luego hablamos de él. Sí. Y bueno, eché en falta que tampoco... O sea, que sí que estaba el año pasado, pero este no lo hubo. Un pabellón que había actividades de esgrima, de coleccionismo, con un mercadillo donde podías encontrar pues todo tipo de juegos, de figuritas, cómics y coleccionables. Esto no estaba, o por lo menos la zona estaba como vallada por una... O sea, no vallada, pero había como, bueno, una separación. No podías pasar más allá. Y aunque no sea mi cosa, porque realmente pues tampoco soy una persona que se dedique al coleccionismo y tampoco me interesa como tal demasiado temas como la esgrima o deportes así con espadas y cosas del estilo, sí que como que lo eché de menos, pero sin más. Overall, la verdad, creo que fue muy divertido, yo me lo pasé muy bien, me encontré con un montón de gente que conocía y que, o sea, este tipo de eventos al final te encuentras con muchísima gente que vive en tu misma ciudad, porque al final pues tú piensas que Gijón es muy pequeño, Asturias también lo es, y quieras que no, pues eso, siempre terminas coincidiendo con alguien que conoces, que no ves desde hace tiempo, y no sé, yo me lo pasé muy bien, así que muy guay, la verdad. Y que al final, hombre, yo entiendo que, igual que los salones del manga, la gracia es el estar con la gente, el, pues eso, ¿no? El vivirlo en compañía y hacer cositas. O sea, el tener un espacio, exacto, en el que compartir tus aficiones, pues está chulísimo. Sí, total. O sea, yo fui con eso, fui con Fran, y al final pues cada uno iba a lo que se interesaba. Luego, si conocíamos a gente en los puestos de artistas, pues nos quedábamos charlando un ratín, pillábamos algo de merch, una lámina, unas pegatinas. Y no sé, realmente es guay porque, o sea, lo que me gusta de la Comet es que tiene un hueco para literalmente todo. O sea, es muy difícil que haya un interés que no esté cubierto por la Comet, ¿sabes? Independientemente de cuál sea. O sea, que por esa parte, bueno, no sé, muy guay. Sí que es cierto que hay más cosas de unas cosas que de otras. Por ejemplo, hay muchos videojuegos y igual hay un poco menos de literatura y cine, pero sí que sigue siendo un evento como de referencia. Te quiero decir, lleva 10 ediciones por algo. Sí, sí. O sea que... Qué guay. Muy guay. Bueno, pues mira, ya estamos como cumpliendo una tradición, porque el año pasado también hiciste como la cobertura del evento y este año sí, igual. Y, o sea que... y además, el primer programa de las dos temporadas, en plan, primer ¿sí? programa de la novena y primera temporada de la décima. Claro, porque o sea, coincide por estas fechas, claro, es verdad. Es la primera semana de septiembre siempre. Sí, sí. O sea, que genial. Pues mira, a ver si nos trae suerte también en esta décima temporada. Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa muy importante que ha cambiado el transcurso de mi vida, porque esto ha sido, yo me he propuesto septiembre, nuevo Sergio, nueva era, y me he comprado un peto. ¡Oh, por y fin! Me, sí, esto ha sido como muy duro, la gente dirá, venga ya, un peto me refiero a la prenda como la que lleva Mario, ¿vale? Mario Bros, un mono. Y yo siempre me había parecido una prenda muy ridícula, porque... ¿Pero ridícula por qué? Porque si vas como vas disfrazado, parece el granjero de Stardew Valley o parece que vas, yo qué sé, a vender café del Starbucks. Te da como un toque muy rústico, ¿sabes? Entonces... Estoy de acuerdo. Yo creo que sí. El caso es que yo me veía como un payaso. Digo, yo no puedo ir con este peto. Pero... De esto que digo, venga, vamos a nueva era, vamos a cambiar también el armario, he hecho mi pedido del Shane y entonces vi que había un peto bien de precio y digo, ay, mira, voy a probar. Y está chulo, o sea, al principio me cuesta adaptarme al cambio, pero me gusta. Así que mira, esto es un mensaje, una lección de vida que le quiero lanzar a todo el mundo. No tengáis miedo y si no os atrevéis a poneros un peto o cualquier cosa, pues bueno, siempre hay una primera vez. Yo que nunca me he puesto un peto, no porque no me gusten, sino porque creo que por la forma de mi cuerpo no me quedaría bien. Ah, amiga, o sea, que me estás diciendo cosas sin tú hacerlo. No es lo mismo, Sergio. Hay una diferencia sustancial entre tú y yo. Bueno, a ver, tú eres muy bajita, pero yo, para ser hombre, también soy bajito. O sea, es que, claro, estamos aquí entre hobbits. Solo te diré, como persona que aunque no lleve peto, sí que conoce a mucha gente que lo lleva, te parafrasearé un tuit de mi amigo Robert que dice así: me he comprado un peto y ahora no concibo el adquirir una prenda de ropa que no tenga un bolsillo en el pecho, porque es una cosa súper útil. En plan, tú piensas que yo ando con riñoneras de aquí para allá, con bolsito no sé qué, no sé cuántos, pues que tener un bolsillo en el pecho donde puedes guardarte las cosas es que es mejor que nada. O sea, me parece una cosa fantástica. Así que valóralo. Hay que valorarlo, es verdad. Sí, sí, sí. Pues eso ha cambiado el transcurso de mi vida esta semana. Y también otra recomendación que he visto en Netflix, The Boyfriend se llama. Es un reality japonés. Es el primer reality japonés que se hace abiertamente LGTB porque va de 9 chicos que buscan novio. Entonces conviven en una misma casa y tienen que trabajar en una cafetería para ganar el dinero para luego poder comer en la casa. Pero no penséis que rollo, yo qué sé, que no es Gran Hermano, no es... Hay que tener en cuenta también la mentalidad japonesa, que son como mucho más cerrados, más así, callado, hermético. Pero me ha parecido tan bonito, tan bien hecho, y que sobre todo muestra otro tipo de masculinidad. Porque claro, ves a hombres llorando, abriendo sus sentimientos, no sé, me ha parecido de verdad tan chulo, que yo lo recomiendo a todo el mundo. Se llama The Boyfriend. ¿Dónde está? Genial. En Netflix. Y está muy bien. O sea, tengo muchísima ganas de que saquen una segunda temporada porque es increíble, la verdad. Joder, pues qué guay. Encima una sociedad como la japonesa, que suele ser precisamente... O sea, porque yo creo que en España y en Europa sí que estamos más acostumbrados a este tipo de programas, rollo Isla de las Tentaciones, Love Island o incluso First Date, sin ir más lejos, ¿sabes? Sí, sí. Pero yo creo que en una sociedad como la japonesa sí que es algo como más extraño o más complicado de ver, sobre todo cuando la base del programa son, pues, personas del colectivo. Claro. Y entonces lo que hacen, esto es como muy japonés, muy de todos los reality japoneses, como el de Terrace House, que también está en Netflix, que es, te ponen lo que es el programa, pero lo intercalan con comentarios de los presentadores. Los presentadores son japoneses, obviamente. Y entre los presentadores hay una drag. O sea, hay... Sí. Un artista drag, sí, sí, está chulísimo. ¡Qué guay! Entonces, como, qué guay. ¡Wow! Que, por cierto, no lo he mencionado, pero hoy a las 8 de la hoy, tarde es el Meet the Queens de Drag Race España. O sea que... Uf. ¿Tú tienes algún nombre en mente de esta persona podría entrar o algo así? Sí, tengo algún nombre, pero ahora... O sea, tengo a Scandal, que la sigo desde hace un montón de tiempo, que además sí. Ya hemos hablado de ella alguna vez. Tengo a Dita de Bane, que me gustaría también verla. Tengo... Uf, pero es que esta persona es súper controversial. Entonces, me haría gracia que la incluyeran. No voy a decir su nombre. Pero bueno, digamos que es una persona que suele montar muchos pollos en Twitter. pero no sé, sí que tengo algún nombre de drags que sigo por Twitter y tal. Me gustaría mucho que viniese Charlotte Bish, que es la madre drag de Clover Bish. Pero sí. No sé, o sea, no sé nada de nadie, no he mirado ningún spoiler. Solo sé que hay una reina, que esto ya lo hablábamos tú y yo, que creo que formaba parte del Pit Crew. Sí, creo, sí, sí. Pero no sé nada más. Y no sé ni quién es siquiera. Supongo que me daré cuenta en cuanto lo vea. Pero vaya, claro. Que tengo como mis bets, pero no tengo ni idea. Yo reconozco que a mí los Meet the Queens me parecen siempre programas un poco redundantes y casi nunca los veo. Porque me parece que es innecesario cuando ya de por sí, en el primer programa oficial, entran, dicen su frase y como que se empiezan a conocer, ¿sabes? Y me gusta llevarme la sorpresa en ese momento. Si ya conozco los nombres, como que le quito un poco de gracia. Pero bueno, yeah, sí. Lo veré, aunque sea porque Twitter no me fastidie la gracia. Claro, es que es eso. Es que en cuanto se anuncie va a estar en Twitter. Entonces, bueno, pues prefiero verlo. Además, a mí sí me gusta porque me parece que les da un poco más de espacio para mostrar quiénes son y hablar de ellas. Sí que es cierto que muchas de las cosas son un poco genéricas, entonces bueno, pues ahí por esa parte sí que no me gusta tanto. Pero no sé, a mí me gusta que les den esa oportunidad. Lo que no sé es cuánto tardarán, en plan, ¿cuánto crees que tardarán en empezar la temporada desde Meet the Queens? Porque no pueden tardar mucho, yo diría que 2 semanas como mucho. Ah, pues yo daba por hecho que la semana que viene. O sea, yo entendía que esto es como un episodio cero. Yo creo que es que si no, te cargas un poco la expectativa, ¿no? Porque esto es una manera de preparar a la audiencia. Si lo demoras mucho, pierde el impacto, no sé. A 3Player le gusta mucho esperar, ¿eh? En plan, y hacer como mucho espacio entre Meet the Queens y la temporada. Pero bueno, espero que salga pronto. Yo tengo muchas ganas, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, pues estaremos viéndolo, y que ya lo sabe todo el mundo, que cuando empiece la temporada, más allá del Meet the Queens, trataremos de grabar ese batallón Antak. Sí, sí, sí. Qué sí. Ganas, jo. Y tenemos que hacer el especial, eso, personajes de videojuegos que podrían ser drags. Eso no se me olvida. Porque eso... Total. Hay muchos nombres ahí. Nos han dejado sugerencias en comentarios ya, ¿eh? O sea, ah, sí, es verdad. Así que mira, recogeremos todos los nombres y haremos ese especial. Nosotros de momento vamos a hablar ya de lo que ha pasado esta semana en materia de videojuegos, noticias. Así que vamos con el sumario, el primer sumario de la 10ª temporada. A ver qué tal. ¡Olé! Hecho insólito, desde luego, el que se ha producido esta semana con el cierre de Concord, apenas 10 días después de su lanzamiento oficial. Sony trata así de cerrar un capítulo negro en su historia reciente con un juego que no ha logrado despegar, pero paradójicamente la compañía ha encontrado algo de luz en el éxito de crítica que ha cosechado Astro Bot, la apuesta plataformera para PlayStation 5 que, bueno, pues ha cautivado a los medios. Hay que decir que Jonah ha estado jugando esta semana y que nos va a contar en este programa sus impresiones con el robot más carismático de la consola. Y no es la única noticia, ya lo comentábamos la semana pasada, de esos rumores acerca de una PlayStation 5 Pro que, más que rumores, parecen una realidad inminente. En este caso, a través de cierta información, de un logo, de una imagen del 30 aniversario de PlayStation, pues crecen esas voces que hablan de esa revisión de PlayStation 5. Y quédate con nosotros porque tenemos más noticias. Hay que hablar de lo que ha pasado con Star Wars Outlaws, la apuesta de Ubisoft que no ha terminado de funcionar muy bien. Así que todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! ¿Cómo son las cosas? Que la semana pasada yo me acuerdo que en ese editorial, esa presentación que siempre hago, hablaba de cómo, bueno, pues Concord estaba teniendo una travesía en el desierto nada más arrancar, y un caso paralelo como era el de From Stars, esa especie de Splatoon de Square Enix, que tras habérsela pegado había dado el salto al modelo free to play, que quién sabía si eso podía ocurrir con Concord. Pues eso no es lo que ha pasado, al menos de momento, porque apenas unos días después de aquel programa nos enteramos por parte de Sony del cierre de Concord. Se deja de vender, se está devolviendo el dinero a todos los compradores. En un post publicado por el blog oficial de PlayStation se explica que los servidores de este Hero Shooter se han desactivado ya completamente. Esto se produjo el 6 de septiembre. Y desde entonces, pues ya digo, no se puede acceder al juego de ninguna manera. Esto es una cosa completamente inaudita. Un juego que ha estado muchísimos años en desarrollo, que hay una inversión de dinero ahí puesta, que el juego, insisto, yo he estado jugando, es que no me ha dado ni tiempo a hacer las impresiones porque ha cerrado antes de que haya podido grabar siquiera un contenido relacionado, pero no era un mal juego. O sea, mi impresión como jugador es cierto que en mi opinión le faltaba un valor diferenciador respecto a la competencia. La competencia que todo el mundo tiene en mente, Valorant o el caso de Overwatch. Los dos free to play, gratuitos. Claro, ¿por qué vas a pagar 40 euros más la suscripción al online de PlayStation, si juegas en PlayStation y no en PC, sabiendo que no te va a dar algo especialmente diferente o que valga esos 40 euros? Entonces, es raro, ¿no? Porque, y ahora quiero escucharte a ti, porque como no más que somos dos, pero es verdad que yo pensaba, a lo mejor había algún punto intermedio entre mantener un juego 40 euros y el cerrarlo del todo, pasarse un modelo free to play, poner algún tipo de promoción especial, no lo sé, y sin embargo han dicho, mira, esto nunca ha existido, lo cerramos. Yo no sé cómo te quedaste tú, Ari, cuando te enteraste, porque yo estaba en shock completamente. A mí me parece que es una cosa muy loca, porque nunca ha sucedido esto, que yo tenga conciencia y tenga registro, creo que nunca hemos tenido un caso como Concord, porque te quiero decir, incluso hasta los juegos, que no es comparable, ¿eh? Porque pienso, por ejemplo, en el juego de Gollum, que es un juego que salió terriblemente mal, y es que aún así no se retiró. El único caso que tengo como así en la cabeza de retirado temporalmente fue el Cyberpunk, que creo que lo llegaron a retirar de todas las tiendas, pero luego, quiero decir, hicieron mucho trabajo en arreglarlo y en hacerle mogollón de parches. De hecho, yo me acuerdo de leer un parche que hicieron que era como una cosa larguísima y bueno, en fin, que habían arreglado un montón de cosas. Pero de retirar un juego completamente y de no decir nada, y no porque el juego sea malo en sí, sino porque nadie lo está jugando y ha sido un fracaso a nivel de ventas, que bueno, a nivel de ventas te quiero decir, ha vendido 25.000 unidades, que sí, que para PlayStation evidentemente no son cifras comparables, pero te quiero decir, hay juegos indies que se matarían por tener 25.000 unidades. Entonces, bueno, para ponerlo todo un poco en perspectiva, que al final, evidentemente PlayStation estaba apuntando a un mercado y a unos números a los que no ha conseguido llegar. Es muy fuerte, sinceramente. A mí me da pena, sobre todo por todo el equipo de desarrollo que ha estado, creo que casi 8 años trabajando en ello, y de repente, en cosa de 10, 12 días, creo que ha sido, de la nada han visto como el juego en el que han estado trabajando tantísimos años y que le han puesto tanto cariño y tanto mimo, porque sí, aunque sea un juego genérico, podríamos decir, o que no tenga un valor diferenciador, que sea un poco como más de lo mismo que ya te pueden ofrecer otros juegos free to play más asentados, como los que has mencionado antes, a mí me da mucha pena, te quiero decir, porque es un juego que no está mal, simplemente que es parecido a cosas que ya tenemos, uh-huh, y que han tenido más éxito. Si me preguntas mi opinión, yo creo que volverá. En plan, no van a tirar el dinero de esta forma y no van a hacerles el feo al equipo de desarrollo y van a hacer una cosa así como súper heavy. Sí. Simplemente lo han retirado porque han visto que no está funcionando, pero yo estoy bastante segura que va a volver como el Foam Stars, que se va a convertir en un juego free to play y que va a quedar disponible, y a partir de ahí pues le harán un par de actualizaciones de contenido y cosas así para mantenerlo, y que igual no le hacen demasiado caso, pero que no creo, vamos, me parecería sinceramente una falta de respeto tanto para jugadores como para desarrolladores que lo dejasen morir así sin más y que haya durado 10 días. Me parece, o sea, es que es lo que te digo, sí, ni siquiera juegos que han salido estrepitosamente mal se han retirado de la store y ahí siguen y han ido con la cabeza bien alta y sus comunicados bien escritos y ya está. Sí, bueno, yo también creo que aquí va a suceder un poco el caso de Foam Stars o el de Multiversus, que lo tenemos más reciente, que se parece mucho de un juego que, bueno, Multiversus es más grave porque lo petó en un inicio, aquí ni siquiera le ha dado tiempo a eso, pero desapareció, cerraron servidores y ahora como que ha vuelto o ha anunciado un regreso. Aquí es que, claro, la hemeroteca, además tan reciente, hay noticias de este mes de agosto, donde se habla de todo el plan de contenidos post-lanzamiento que estaba preparado. O sea, tú imagínate. Pero que además, no sé si te acuerdas, que hace nada en la Gamescom, en la presentación de Secret Level, creo que era, que iban a hacer como adaptaciones cinematográficas de videojuegos, había un episodio dedicado a Concord. Qué o sea, fuerte. Realmente tenían grandes planes para el juego. Claro, claro. Pero es que, mira, tengo aquí la noticia. En octubre se iba a estrenar la primera temporada, llamada The Tempest, donde iban a meter un nuevo Free Gunner, un nuevo mapa, más variantes para los personajes que ya hay, cosméticos, recompensas in-games, nuevas viñetas cinemáticas para ampliar la historia. Luego, en enero de 2025, iba a empezar la segunda temporada, donde iban a añadir el mismo tipo de nuevo contenido que en la primera y un nuevo modo de juego. O sea, es imposible, vamos, imposible no, pero me resulta extraño como que todo eso se haya desechado. Yo creo que efectivamente no. Se le dará una vuelta. Ahora, tengo que decir también no algo. Creo. Dime. Por cierto, por la parte de Cyberpunk, porque luego sé que por los comentarios nos dirán, esto que habéis dicho no es cierto. Lo que ocurrió, si no me equivoco y no tengo mala memoria, es que se retiró en Play 4 porque era literalmente injugable. Y por es verdad, una... no se retiró en todas las plataformas. Claro, que te quiero decir, creo que ni siquiera fue una cosa de CD Projekt, es que va en contra de las políticas de Sony, del servicio, vender un juego que no se puede jugar. Entonces, fue una cosa que no tenía precedentes. Ahora, también te digo una cosa sobre este juego. El problema ya hemos visto que no es que no funcionara, no era un problema técnico, era que, bueno, pues era uno más de tantos que hay. ¿De verdad nadie le vio las orejas al lobo? O sea, nadie del equipo de producción, de toda esa cadena que es PlayStation, hasta el paso final de venderlo, nadie dijo, oye, que a lo mejor ya hay muchos juegos así, a 40 euros, ¿sabes? Me resulta tan raro. Gente que se dedica a esto. Ya, no sé. Pero a veces, a ver, es que esto como tiene como muchas ramificaciones, pero con la que yo me quedo es que yo creo que evidentemente sabían, o por lo menos tenían la sensación por la recepción de cuando se anunció el juego y a ver, ¿qué te quiero decir? Todas estas cosas están estudiadas a la hora de hacer partidas de marketing y sobre todo en producción. Yo creo que ellos sabían que se la iban a pegar. Quizás no sabían, no esperaban que se la fueran a pegar tan fuerte. Y quizás por eso haya sido este movimiento tan a prisas, tan de repente, de retirarlo de todos los sitios y no solo retirarlo, sino devolver todo el dinero, que esa también es otra, en plan, que ya no, que se le ha devuelto es que es el dinero a todo el mundo. Que han tenido la certeza de que ellos saben que no van a poder remontar esto. O sea, porque en el momento sí, en el que de corte, o sea, es que 10 días después, y ojo que esto viene de antes, es que ellos ya sabían que el lanzamiento iba a salir mal. Y me explico, es que yo me acuerdo porque lo viví. Antes del lanzamiento se hizo un Early Access, que esto es muy habitual, para ver si los servidores aguantan la carga de esa afluencia de público. Ese Early Access, o bueno, o beta privada, como lo queramos llamar, solo era para las reservas, la gente que hubiera reservado el juego. Y el día anterior a que se abriese, dijeron que no va a ser solo para la reserva, para todo el mundo. O sea, como diciendo, no vamos a hacer un Early Access solamente para los que hayan pagado, porque es que a lo mejor ni siquiera hay para llenar las salas. Buah. Claro, es que esto es fuerte, ¿eh? Ya, sí, 100%. Sinceramente, si yo tuviera que sacarle como una enseñanza a todo esto, es precisamente la deriva que está dando, bueno, la deriva que los ejecutivos y las grandes compañías quieren dar al modelo Games as a Service y se dan cuenta de que no les está funcionando, que no es lo que los jugadores quieren. Y, o sea, realmente esto es una cosa que yo llevo pensando muchísimo tiempo y como yo, tantas otras personas que nos dedicamos a analizar la actualidad de la industria. Pero es que luego lo comparas con el lanzamiento del Astro Bot que ha sido esta misma semana y que lo ha petado, que va a ser candidato a GOTY 100% porque es, creo que ya se ha colocado por encima de Shadow of the Erdtree como uno de los juegos mejor valorados en Metacritic de este año. Que es una cosa increíble, creo que tiene un 94, 95, déjame mirar, lo voy a mirar ahora, pero es una locura. Y que es un juego, ¿cómo decirlo? Es un juego que podría haber hecho Nintendo en el sentido de que ha cogido un equipo de 60 personas, creo que había leído, y 60 personas que llevan ya muchos años trabajando juntas, que es una cosa que Nintendo hace, creo que lo explicamos cuando hablamos del Zelda, que los que han hecho el Tears of the Kingdom hicieron también el Breath of the Wild, hicieron también el Link's Awakening, hicieron también, ¿sabes? En plan, que al final son gente que se conoce y que lleva muchos años trabajando junta, y eso a la hora de desarrollar es una cosa vital, porque estás adquiriendo conocimiento y estás como reteniéndolo, ¿sabes? No estás dejando que esa gente se vaya por no cuidar de ellos pero ¿sabes? Creo que este caso porque ha salido muy bien, pero a veces como que una noticia positiva eclipsa todas las negativas o que la excepción se convierte en norma y desgraciadamente no es verdad, porque el mensaje que entendemos es como se han hecho las cosas bien, le han dado el tiempo a los desarrolladores y no ha habido presiones, ha salido un buen juego y todo va genial, pero no siempre pasa. Tenemos un caso reciente, Hi-Fi Rush, un juego hecho con mucho cariño, un equipo que se conocían, y fíjate lo que ha pasado, y tantos otros, ¿no? Entonces, Entiendo, yeah. O sea, yo entiendo que existan los juegos como servicio, no los demonizo, porque al final el Astrobot funcionará muy bien, pero da dinero una vez, el día que tú vayas a la tienda y lo compres. Pero esto al final es una fuente de ingresos constante. Y yo sé muchísima yeah. gente que no juega a las últimas novedades, pero están enganchados al LOL, enganchados al FIFA, enganchados a Call of Duty, y lo disfrutan. Entonces, entiendo que a mí me parece lícito y que sigan tirando por ahí si quieren, pero de una manera que yo creo que sea sostenible. Es que pagar 40 euros, insisto, por un juego que te ofrece lo que te ofrece, habiendo otros muy parecidos, gratis, y pagando también el internet, no sé, me parecía demasiado. No sé. Sí, sí, sí. O sea, evidentemente, mercado para los games as service y público siempre va a haber. Eso es lógico. El tema es que desde un tiempo a esta parte, creo que como un par de años, quizá tres, hemos notado, yo creo que generalizo un poco, que corrígeme si me equivoco, hemos notado una deriva heavy hacia grandes compañías, sobre todo, que quieren hacer más juegos games as service porque creen que es lo que les va a funcionar, como implantando que ese es el único modelo que funciona. Y es como, realmente, yo lo miro para, en plan, miro para atrás. Y los juegos más reseñables, también porque son mi movida, ¿eh? Esto evidentemente es una opinión totalmente personal y subjetiva. Pero yo creo que los indies han salvado el 2024 de calle, porque sí que es cierto que hemos tenido algún lanzamiento grande y así tal, pero que de lo que son los Game as a Service tampoco han hecho tanto ruido como supongo que las compañías habían planificado que hicieran, ¿sabes? Sí. A ver, yo creo que se debe de sacar un aprendizaje, no nosotros como consumidores, sino por lo menos los empresarios. Yo no sé si se está quemando ya el modelo o ciertos géneros, porque yo pienso, por ejemplo, cuando salió Fortnite y lo petó, es que la desaturación de juegos Battle Royale que tuvimos, es que hasta Cliff Bleszinski, ya nadie se acuerda, pero sacó un Battle Royale infame que duró una semana. ¿Por qué? Porque la gente entendía que por llevar esas dos palabras, Battle Royale, tu juego ya iba a funcionar y que todo vale. Y precisamente porque todo el mundo está al tanto, es más complicado. Es como lo de los streamers, ¿no? Que hubo un momento, creo que ya se ha pasado esa fiebre, pero que cualquier chaval en su casa pensaba que por ponerse a grabar iba a ser el Rubius y que iba a ganar 1 millón de euros. Y no, porque todo el mundo en su casa pensaba lo mismo. Y aquí pasa igual. Si todo el mundo está haciendo un hero shooter o todo el mundo está haciendo un juego como servicio, tienes que aportar algo diferente. No lo sé, creo yo. Sí. O sea, estoy 100% de acuerdo contigo. La burbuja de youtubers al principio de la década de 2010, ahora la década de los streams, o sea, ahora la... Me trago. Ahora la burbuja de los streamers más allá de la década de 2020 en adelante, sobre todo en pandemia, que era como la cosa más fuerte y más importante porque todo el mundo estaba en casa, pues yo creo que también es aplicable, vaya, en plan, la gente que precisamente produce y da el dinero y lo pone y aprueba este tipo de proyectos tiene que ser conscientes de que está guay si eres el primero que lo haces, pero si eres el número 98, pues igual ya no mola tanto. Además, que esto es saturación personal mía, ¿eh? Pero ¿cuántas veces hemos visto un evento y he dicho, por favor, no más shooters en el espacio? Y luego han aparecido tres con distintos estilos y con distintas cosas, pero al final la esencia es como la misma. Juego como servicio, un shooter, ambientación espacial o ambientación de bueno, en fin, ya me entiendes. Entonces, no sé. Creo que sí. Espero que esto les sirva genuinamente como lección de que así no se tienen que hacer las cosas. Y bueno, no sé, y que intenten hacer algo como Astrobot que les ha funcionado tan y que todo el mundo adora. Sí, y también hablando de saturación, Astrobot le ha salido bien la jugada, aparte por la calidad, que eso es innegable, precisamente porque es un género, el de las plataformas, que no está saturado. Que si nos salimos de Nintendo, se hacen buenas plataformas también, pero es como no es el género de moda como estaba en los 90, ¿no? Y eso te da una oportunidad comercial que si la sabes explotar porque hay talento detrás, pues ya tienes todo ganado. Total, y bueno, además, también está el hecho de que Astrobot es un homenaje a toda la historia de PlayStation, es un homenaje a los videojuegos en sí. Y quieras que no, ese tipo de compilaciones, por decirlo de alguna manera, de amalgama de referencias, de tributo, en mi opinión siempre funciona muy bien. sumado eso a que el juego está muy bien hecho y que es accesible y que es divertido y que tiene muchas cosas buenas y bonitas, yo creo que simplemente han encontrado como la fórmula perfecta que les funciona. Y bueno, y que el primero fue una demo, pero es que yo fue uno de los primeros juegos que me platiné en mi vida, o sea que imagínate. Bueno, pues mira, vamos a seguir hablando entonces un poco de Sony, de PlayStation en este caso, porque ya hablábamos de esa misteriosa caja de una Play 5 Pro de yo sé cosas, sí, estamos cerca, de cómo había pues un insider que aseguraba haberla visto. Y tenemos más rumores, más informaciones, porque a raíz de un logo por el 30 aniversario de PlayStation, resulta que en el fondo, entre las consolas que se ven, hay una que parece una PlayStation 5, pero no tiene una rayita ni dos rayitas, tiene tres rayitas en el lateral. Y claro, todo el mundo, uy, esta consola no me suena. ¿Podría ser Play 5 Pro? Pues bueno, ahí está sobre la mesa. Es cierto, por poner contexto, que ya han pasado casi 4 años desde el lanzamiento de Play 5, que es lógico también que a mitad de generación tengamos pues una renovación también en cuanto a la máquina y que podría ser, desde luego, el momento propicio, ¿no? El 30 aniversario, nueva consola, no sabemos, a lo mejor en el Tokyo Game Show o en algún evento de este tipo, aprovechando la temporada navideña. Podría ser que este año tengamos una revisión de Play 5. No sería raro, ¿no? Creo que aquí hemos hablado de ello, que parece como evidente. Lo que yo no tengo tan claro es qué le pediríamos a una Play 5 Pro. Estamos hablando entonces de, imagino que, de resolución y FPS, que es lo que siempre se habla, y en general de potencia, ¿no? Sí, de hecho no sé si te acuerdas, creo que fue la semana pasada que yo dije, mencioné, sí. El oráculo habló y dijo que tenía cierta información sobre que este año, además creo que lo dije así tal cual, que este año iba a salir una PlayStation Pro. Me mantengo y efectivamente se confirman mis sospechas. Me parece, de hecho, además, muy propicio que la anuncien en el Tokyo Game Show. En plan, me parecería como la época o el evento más adecuado, porque creo que es uno de los más grandes de lo que queda de año 2024, me parece. Y no sé, o sea, me parecería como un momento propicio, ya no solo por ser el Tokyo Game Show, por ser la temporada navideña, que siempre se hacen muchas ventas, sino también por eso, por ser los 30 años de PlayStation, que es una fecha como súper reseñable. Entonces me parece que todo apunta a ello. En cuanto a qué pedirles, pues sinceramente ahí ya no lo sé. Supongo que un poco lo mismo de siempre. Pero no sé si había cuando... No sé si fue la ¿Qué tenemos además de la Play normal? Porque teníamos una Play Slim. La Slim, sí. Sí, la Slim. No me acuerdo muy bien de la diferencia entre ambas. Solo sé que de tamaño no era demasiado... No era todo lo Slim que podrías esperarte, quizás. Entonces tampoco sé hasta qué punto la PlayStation Pro será como un upgrade tan grande en cuanto a potencia, en cuanto a FPS, en cuanto a espacio, quizás, no lo sé. No lo tengo claro, pero sí que tengo ganas de que mis sospechas sean ciertas. Esto es lo que te puedo decir. Hombre, yo creo que sería inteligente y necesario venderla con algún reclamo, ¿no? En forma de juego exclusivo. Porque es verdad que este año está siendo un poco pobre, ¿vale? Astro Bot lo está petando, es maravilloso. Final Fantasy VII Rebirth seguramente esté nominado al GOTY, pero no sé, faltan juegos, ¿no? Helldivers 2, estoy haciendo un poco de memoria, pero falta un título que tú digas, bueno, a lo mejor podemos aprovechar que sale una Play 5 Pro para decir, mira cómo se ve la nueva consola, ¿no? Estoy intentando pensar en qué juegos de los upcoming, de los que tienen pensado salir ahora dentro de poco, podrían utilizarse como reclamo y sinceramente ahora mismo me ocurren demasiado. Es que claro, yo no imagino un Silent Hill 2 para decir, mira la potencia que tiene. No ya, es el juego. No es el juego más destacado. No sabría decirte, sinceramente. Porque juegos... O sea, estoy pensando más en un juego AAA, porque juegos indies pues sí que se me ocurre que alguno podría funcionar bien, pero sinceramente no se me ocurre como ese buque insignia que sirva como exclusivo de juego de lanzamiento, como podría ser un Animal Crossing para la Nintendo Switch, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, no sé, no se me ocurre así. Quizás, ahora que estoy acordándome del, del Assassin's Creed Shadows, quizás podría ser, pero no sé. No tengo muy claro, sinceramente. Sí que quiero esperar a ver si nos sorprenden y a ver si levantan un poco esta generación que considero que se nos ha quedado un poco pobre. Esto ya lo estuvimos hablando, creo que la semana pasada o la anterior. Que eso, que ha sido una generación como muy, muy flojita también, evidentemente, como siempre, marcada por la pandemia. Que ha sido un hecho muy reseñable en cuanto al stock, en cuanto a la disponibilidad de ciertas piezas de fabricación. Entonces, bueno, no sé. A ver qué pasa. Pues sí, hay que decir que ya digo, lo que tenemos es aquella filtración de un insider que vio la caja, que dibujó lo que vio en la caja, o sea, ni siquiera es una imagen, es un dibujo muy bien hecho, esto está hecho como por ordenador el dibujo, y es verdad que parece una Play 5 normal y corriente, pero con las bandas así a los lados. El insider dice que lo que él vio no tenía unidad de disco. Entonces, no sabemos si la venderán sin unidad de disco, sin lector, y luego tú la puedes comprar aparte. Que esto, por ejemplo, es lo que ha pasado con la Slim, que, bueno, pues será una opción de a lo mejor te compras la digital, pero con el paso del tiempo quieres, de alguna manera, ponerle el lector. Yo creo que estéticamente queda horrible ponerle el lector aparte, más esta consola, la Play 5, que tiene un diseño que no es recto, entonces te queda mal, lo pongas como lo pongas. Pero bueno, no sé, me preocupa un poco eso, el no tener ningún incentivo para quien quiera la consola, más allá de juega lo que ya tienes, pero un poquito mejor. Porque voy a traer una noticia que salió el 14 de febrero de este año, es decir, a principios de este año, el titular era la noticia de Hipertextual. PlayStation advierte, dos puntos, no lanzará juegos de sus franquicias más importantes en 2024. Y precisamente hablaba de que no esperásemos grandes juegos para este año porque estaban priorizando la calidad, decían ellos. Claro, pues si no podemos esperar nada de aquí a final de año, pues esto es lo que hay. Ya, quizás sí que tengan un as bajo la manga en forma de un título no anunciado que sepan que puede gustar. O no sé si se arriesgarían tanto con una nueva IP, eso sí que no lo tengo tan claro. Pero bueno, no sé. Yo creo que algo encontrarán. Quiero decir, alguna forma tienen que encontrar para vender la nueva consola. Incluso, por falta de recursos, no será. Yo pienso en el poco o mal trato que se le ha dado a las VR2 de Sony. A lo mejor Play 5 Pro también puede ayudar un poco en la parte técnica, ¿no? A que vaya un poquito mejor las gafas y sacar alguna cosa más, porque está la cosa muy desangelada en cuanto a catálogo de VR. Bueno, en general creo que es una cosa como que todavía no ha terminado de explotar del todo. Sí que es cierto que ha habido como mucho, o sea, cada vez más bombo en este sentido, pero sí que es cierto que como que todavía le faltan varios empujones para adelante, en plan de venga, venga, venga, como cuando llevas al nene y le vas a quitar los ruedines. Sí. O sea, venga, venga, ya puedes ir tú. No sé bien qué me da. Sí. Entonces eso. Vale. ¿Qué te iba a decir? Que yo vaticiné hace ya bastante tiempo que la siguiente generación iba a ser una generación sin lector para todas las consolas. Bueno, todas las consolas no, porque la Switch sí que va a tener lector. Eso creo que es una cosa que no falla nunca. Pero hablando más directamente de PlayStation y de Xbox, que yo creo que la siguiente generación va a ser la generación que marque como el fin de las ediciones físicas. Que entonces tendría sentido que la PlayStation 5 Pro fuese la última en ese sentido que tiene lector, aunque sea acoplado, lo cual estéticamente, como tú bien has dicho, no me gusta, pero bueno, considero que queda como un poco afterthought, ¿sabes? En plan, que esto no lo pensamos bien y realmente decidimos añadirlo como a posteriori. Pero sí, yo creo que si hay una oportunidad para seguir poniendo lector, va a ser esto. Yo creo que las siguientes ya no van a tenerla. O sea que, pues eso puede ser un drama, ¿eh? Un drama. No, sí, lo va a ser. Claro, yo pienso primero en la retrocompatibilidad hipotética, ¿no? Porque si tú tienes tu disco y no tienes dónde meterlo, pues ya te la has cargado de un plumazo. Luego también a nivel de precios, porque claro, a día de hoy hay muchos juegos que bajan de precio pues porque el stock que ha quedado residual lo bajan, hay promociones, aquí al final venden el software que tú estás reclamando al momento a través de una tienda virtual, no lo sé, y esa es otra, el precio, ¿sería lícito cobrar 80 euros por un juego que ni siquiera has tenido que pagar la distribución a tiendas, la fabricación del disco? no lo sé. Yo estoy en contra de eso, sinceramente. O sea, en plan, estoy en contra de que las versiones físicas cuesten lo mismo que las digitales. Por eso, por lo que has dicho, porque no son los mismos costes de distribución ni nada parecido. O, por ejemplo, las ediciones coleccionistas que vienen con un código en vez de con un disco o un contenido como más, justifica el precio tan alto que estás pagando, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, no sé. Bueno, a ver qué hacen, sinceramente. Es que yo no he pagado 80 euros por un juego en mi vida. Y espero que siga siendo así, ¿eh? Yo tampoco. O sea, lo que más pagué fue el Tears of the Kingdom, que costó, no sé si 60 o 70 euros, pero 80 euros es que ya me tiene que gustar, ¿eh? Es lo que digo yo. O sea, si, para comprar un juego de salida y un juego que sea tan caro, ya me tiene que gustar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, no sé. A ver qué. Bueno, pues a ver qué ocurre. Y la última noticia que traemos de este bloque de actualidad tiene que ver con Ubisoft, con Star Wars Outlaws, porque, bueno, el juego ha salido. Quiero recalcarlo porque es verdad que estamos como en un momento en el que nos olvidamos de las cosas al momento, porque enseguida hay como otra noticia, otro título, pero es que el juego ha salido. Ha salido, las ventas no han sido, parece ser, muy buenas. De hecho, el valor de las acciones de Ubisoft ha bajado a mínimos desde hace 10 años, o sea, está en su punto más crítico. Y en general se le han reclamado muchas cosas. Yo he leído muchas críticas, muchas opiniones, favorables, desfavorables. Más allá de que, bueno, el mundo abierto para algunas personas es un poco simplón o que no aporta demasiado, se ha criticado mucho el inicio del juego, porque había muchas misiones de sigilo, pero un sigilo que además ya huele a cerrado, ya huele a antiguo. Es ese sigilo de los tiempos de Play 1, Play 2, donde si te pillaban tenías que empezar la fase desde el principio. Es como, ya como jugadores ya no estamos ahí. Ya estamos acostumbrados a otro tipo de experiencias más inmediatas, que te den más ayudas. ¿Y por qué digo todo esto? Porque la propia Ubisoft ha salido al paso y han confesado que efectivamente esas primeras misiones podrían ser mejores, menos injustas, y que van a lanzar un parche de manera inminente donde precisamente van a rebajar la dificultad de esas primeras misiones de sigilo porque son castigan demasiado al jugador. Pero no sé, ha sido un poco buff, ¿verdad? Un poco, fíjate, parece como una IP maldita, que todo estudio, Electronic Arts, incluso ahora la Ubisoft, que tienen Star Wars en sus manos, siempre les sale rana últimamente, no sé por qué. Sí, la verdad es que sí, ahora que lo dices, y haciendo como memoria de los últimos juegos de Star Wars que han salido, sí que no parecen salirles bien. Yo creo que también es complicado adaptar una franquicia que es tan absolutamente enorme, o sea, tiene muchísimo contenido, sobre todo con todo lo que ha ido saliendo últimamente en cuanto a series, de Acolyte que salió hace unos meses y tal. Creo que es muy complicado adaptar un universo como el de Star Wars y que a todo el mundo le guste. O sea, se ha conseguido, evidentemente, pero sí que es algo complejo. Entonces, no sé, a mí me parece bien, bastante bien, me parece una buena noticia el hecho de que hayan sabido regular, por así decirlo, y que han dicho, mira, pues sí, tenéis razón, nos hemos equivocado, son injustas, vamos a intentar arreglarlo y vamos a, o sea, como muestra de que hemos escuchado lo que nos estáis diciendo y vamos a haceros caso. Entonces, no sé, personalmente me parece una buena noticia. Sí que, ¿sabes qué pasa? Que siendo una compañía tan grande, como que pienso, eso es porque QA no ha hecho su trabajo, porque QA al final, bueno, QA y evidentemente los propios devs, son los que más se encargan de hacer el balanceo y que quede una cosa adecuada y apta para el público que luego lo va a jugar. Porque si tú estás desarrollando un juego y te pasas 5 años desarrollándolo, pues al final, quieras que no, te vas a volver experto en tu propio juego porque vas a estar completamente familiarizado y el jugador no. Entonces siempre tienes que hacer como... Yo esto se lo explico mucho cuando mentorizo a chavales que están en universidades estudiando videojuegos o que van a game jams y que se nota que están empezando o que están con proyectos de estudiantes de clase. Yo siempre se lo digo, en plan, tu ejercicio principal es ponerte en la piel de la persona que lo va a jugar. Tú sabes mucho sobre tu juego, pero la persona que se acerca a tu puesto no sabe absolutamente nada. Pues esto es un poco lo mismo, en plan, creo que si ha habido problemas con la dificultad, sobre todo al inicio, porque si hubiera sido como más hacia el final, que ya se puede entender que es una cosa como más compleja, pero justo al inicio me parece que es más bien un problema de balanceo o de que no se le ha dedicado suficiente tiempo a esa parte concreta, que me parece una de las partes más importantes. Yo creo que es eso, que no han sabido balancearlo bien. Entonces, bueno. Bueno, yo desde luego sí que lo quiero jugar, pero me pasa lo que estábamos hablando, no a precio completo. Y menos los juegos de Ubisoft, que yo sé que a los 2 meses ya tiene una rebaja. Entonces, bueno, cuando llegue el momento lo probaré a ver qué tal, porque sí que me parece interesante la idea de jugar un juego abierto de Star Wars, una historia original. Bueno, a ver qué tal. Cuando tenga la ocasión de probarlo. Nosotros vamos a dejarlo aquí, vamos a recordar las vías de contacto y regresamos para que Jonah nos cuente qué tal ese Astrobot que ya hoy hemos mencionado tantas veces, a ver si está a la altura de los grandes juegos, porque es que esto, el tema de las plataformas, me he dado cuenta de que es como todo en la vida, cada uno tiene su opinión y sus gustos. La de veces que he leído esta semana en Twitter del mejor plataformas de la historia es Mario Odyssey, y yo, sin embargo, que lo he jugado, me parece uno de los Mario que menos me gustan, porque yo soy el bicho raro. Sí, yo soy el bicho raro. Pero porque me he dado cuenta, y esto lo conté en un informe de Misión de Mario, que a mí los juegos abiertos, sandbox, en el sentido de cajón de arena, donde te dejan en un espacio y diviértete con lo que encuentres, no me gusta. Me gusta más los Mario que los niveles tienen un principio y un final, ¿sabes? Como más dirigidos. Uh-huh. Y los Odyssey es que había, no sé si 999 superlunas. Y llegó un momento en el que no me estaba divirtiendo. Pero soy yo el bicho raro, insisto. Pero para que veas que hay de todo. Yo todavía no he probado. El Odyssey tiene pinta de que es un juego que me va a gustar. Pero sobre todo viniendo de donde vengo, de los fondos abiertos y de echar 200 horas. Pero sí que tengo que... Es el juego que yo creo que le gusta a quien le encantó Mario 64, porque es esa estela, viene de ahí, ¿sabes? Uh-huh. Es esa idea de te damos una zona amplia y con los elementos que hay, explora, interactúa, juega, a ver si puedes sacar una recompensa de cada cosita que veas. Uh-huh. Pero es que a mí lo que me gusta es el típico mapa mundi de nivel 1-1, 1-2, 1-3. Nivel 1-2, 1-3, 1-4. Sí. Así que bueno. Para gustos colores. Totalmente. Bueno, pues venga, lo dejamos aquí y ahora volvemos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Ya estamos aquí de regreso después de esta pequeña pausa para recordar las vías de contacto. Y yo imagino que ya por la música podréis imaginar de qué vamos a hablar. También lo hemos contado ya en el sumario del juego que ahora mismo está en boca de todo el mundo. Porque esto ha sido una revolución, lo que ha conseguido este pequeño robot, que todo el mundo habla de él, de sus bondades. Tiene una nota, no sé si de un 94 en Metacritic, que al final no deja de ser un número, pero sí que es un indicativo de que ha gustado, de que está gustando y de que está devolviendo un poco a su esplendor un género como es el de las plataformas que parecía relegado solo a Nintendo. Pues no, hay más vida fuera de Nintendo también. En fin, el caso es que para hablarnos un poco de todo esto, de este Astrobot, tenemos con nosotros a Jonah, que ha estado jugando esta semana gracias a un código que nos ha cedido PlayStation. Así que, Jonah, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy emocionado, la verdad. Este juego está siendo cuanto menos divertido. Bien, pues es un buen adjetivo para comenzar esta especie de análisis o impresiones, ¿no? Divertido. Sí, sí, la verdad que sí. Voy a decir que llevo unas 5 horas de juego más o menos. Me he pasado de los 6 mundos que hay, estoy a punto de pasarme el segundo. Y bueno, creo que estoy recuperando. Yo, claro, yo no soy mucho de plataformas, desde que realmente dejé Tombi, Crash Bandicoot y Spyro allá en PlayStation 1 hace un poco. No había tocado muchas plataformas y ajá, ahora la verdad es que este juego, este y el anterior también de Team Asobi, me han hecho recuperar un poco el gusanillo. Qué bueno, porque entonces no has jugado, yo que sé, a los Marios modernos y todos estos. No, es que como nunca he tenido Nintendo hasta hace poquito realmente. Ajá. Claro, yo todo Nintendo 64 y todo eso me lo perdí. Entonces, desde Nintendo 64, que ya no la tuve. Bueno, desde Nintendo, que fue mi última Nintendo NES, hasta Switch, no he tenido ninguna. Ajá, fíjate. Entonces, claro, todo el género que se supone que se apropió Nintendo de plataformas y tal, yo no lo he vivido. Yo lo viví con PlayStation 1, y luego cambié un poco de gustos y tal. Y me lo pasaba bien, pero no era para mí. Y ahora la verdad es que tanto el Astro's Playroom como este Astrobot me han devuelto la fe en las plataformas. Y creo que, bueno, que son buenos juegos divertidos y que valen, claro, la pena. Porque, pero bueno, ahora vamos a desgranarlo un poco. Sí, más. Sí, porque claro, al principio, o sea, es importante dejar claro que este juego creo que se llama solamente Astrobot. Pero exacto, es verdad que tenemos, primero tuvimos una entrega en VR, que ese sí lo jugué, y además me pareció increíble porque era la primera experiencia de plataformas con VR. Luego tuvimos esa especie Astrobot como de Rescue Mission, por cierto, Sergio. Eso, vale, Rescue Mission, y luego el de Play 5, que es como una, no sé, llamarlo demotécnica también. Una demotécnica al final. Sí, pues bueno, ese, para mí es un videojuego con una demotécnica, sí. Vale, ¿y ese cómo se llamaba? El Astro's Playroom. Vale, el Playroom, claro. Y ahora, digamos que es como, todos esos fueron como pequeños experimentos, pero este es como su primer juego que lo protagoniza en sí mismo, ¿no? Sí, la verdad es que Team Asobi, de los tres juegos que tienen, los tres son de Astro, han conservado la misma mascota, cosa que está como muy, ¿no?, muy olvidada lo de las mascotas, tanto en Xbox como en PlayStation, y me alegro un montón porque le da un toque no infantil, aunque parte sí, ¿no? Pero le da un toque como de conservar ahí los sentimientos, ¿no? Es decir, yo también puedo seguir siendo pequeño, ¿no? Quiero mi mascotita de la consola. Y me hace mucha gracia que este Astro haga un poco, ¿no?, el empujón ese de decir, no, pues cuidado que aquí estoy yo. Llego con fuerza. Qué bueno. La verdad es que este, bueno, como decías, Team Asobi se ha centrado en este Astro, y teníamos ese juego de 2018 del VR, el Astro's Playroom, que para mí sí que es una demo técnica al final, es un juego plataformero, pero te enseña qué hace el DualSense en la Play 5 con todas sus mecánicas que por cierto han conservado para este nuevo. Ay, qué bueno, porque yo me acuerdo, por ejemplo, había un nivel en el que llovía y notabas en el DualSense las gotitas, ¿sabes?, con la vibración. Es una flipada, Sergio. O sea, lo que están consiguiendo. Qué chulo. A nivel de sonido, a nivel de vibraciones, todo lo que dice en el mando háptico y todo. O sea, en este Astrobot es una maravilla, es una ida de olla. O sea, el otro día se lo dejé a mi mujer y le dije, mira, camina por aquí. Y había una zona de césped y comenzó a caminar. Sí. Y le dije, mira, ahora muévete allí a la baldosa aquella. Y dice, hostia, es que se nota diferente. Eso es, o sea, increíble. De caminar de la hierba alta a la hierba baja a la baldosa y otro tipo de baldosa, era como si estuvieras caminando por zonas totalmente distintas. Sí, sí. Es que y mira. Es algo que sabes sentir, porque es que no es explicable realmente. Claro, y es una anécdota que además me acuerdo cuando vino Nuria aquí a mi piso, que tenemos la Play de Marta, está en el salón, Y claro, Nuria nunca había visto una Play 5 porque hasta hace muy poco la verdad es que era muy difícil, ¿no? Y le dijo, ¡ay, qué guay! Ponme un juego o algo para que yo la vea en funcionamiento. Y le puso precisamente esa demo técnica del Astrobot. Y fue exactamente lo mismo. Él camina sobre esta plataforma metálica, ahora sobre la hierba, ahora sobre la tierra, y se quedó flipando. O sea, es verdad que es una cosa que cuando lo tienes en la mano, dices, qué lástima que tantos juegos no aprovechen el mando de esta manera. Sí, sí, porque ya te digo que es una maravilla. Cuando tienes que estar soplando para hacer que cosas se muevan y todo, es como muy ilusionante. Yo creo que la palabra es ilusión. Porque tú estás jugando y yo, cuando comencé el juego, en el primer mundo, yo tenía una sonrisa de oreja a oreja. Ya no solo por los cameos, que se ha hecho muy famoso, los cameos. Luego os explicaré, no voy a desvelar ningún cameo porque me sabe mal. Pero obviamente, todos los cameos, ¿no? Que salgan los bots personalizados, digamos, como personajes de PlayStation de estos 30 años que tiene de historia. Claro que es muy guay. Pero es que no es solo eso, no es solo cameos, es la forma de jugar, es lo que te está transmitiendo ese juego. Pues, es algo muy bonito y es espectacular. Eso me parece muy interesante que lo aclares, porque yo me incluyo, he leído muchos análisis, he visto muchas imágenes y se incide mucho en la parte de los cameos y tú dices, bueno, pero el juego, aparte de ser un homenaje, ¿vale como juego en sí mismo? ¿Sabes? Y bueno, pues parece que sí, ¿no? Que a nivel de, pues eso, los propios niveles, el diseño, si te hace seguir jugando y que sea divertido, creo que eso es lo fundamental, claro. Sí, sí, la verdad es que está siendo una aventura. No es un juego sencillo, porque no es fácil, no es un juego, por ejemplo, a mí los pasaría mal para pasárselo, os lo digo ya. Pero tampoco es algo que digas, buah, es que se pasa de complicado, no es un Dark Souls, ni muchísimo menos. Entonces, creo que puede ser un juego de entrada para todo el mundo a las plataformas y que es algo entretenido, que es divertido de jugar. O sea, al final es un bien estructurado, con tintes típicos y tópicos, ¿no? De funciones básicas, salto, golpeo y alguna cosita extra más, pero que es muy bonito de jugar y es muy divertido. O sea, es algo que vale la pena. ¿Y qué es lo que, no sé, lo que más destacas de viniendo de donde veníamos? ¿Qué aporta esta entrega? O, no sé, algo que te haya llamado la atención de esas horas que llevas jugando. Mira, a mí lo primero que me llama la atención es que la jugabilidad es eso, es bastante ajustada, ¿vale? No es complicado del todo para una persona, por ejemplo, yo que llevo muchísimos años jugando, pero tampoco es súper sencillo, ni tienes una forma de skipear mapas ni nada. O sea, lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer sí o sí. Pero hay cositas que requieren un poquito de práctica. Yo me muero. Lo bueno es que cuando te mueres aquí, es inmediata la resurrección. Que no es aquello de que tienes pantalla de carga, ¿os acordáis? Típico Resident Evil, que has muerto y luego vuelves a tomar por saco. ¿Dónde has grabado o lo que sea? No, aquí no. Aquí hay checkpoints cada cierto poco tiempo, entonces se hace ameno, ¿no? Me he muerto, vale, no pasa nada, estoy 3 minutos atrás, esto puedo lograrlo. Entonces, dentro de que la dificultad es ajustada, cosa que me alegra infinito ya por mí y por todos los chavalicos que querrán aprender a jugar a plataformas con ello, y chavalicos no me refiero a 12, sino a 7, 8, 9 años, creo que está muy bien. Y lo que más destacaría es que es un juego con un muy buen sentido del humor. O sea, es un juego en el que mientras estás jugando, parece tonto, parece infantil, pero te ríes, ¿no? Al final, el lore, ¿no? La historia viene de que tú estás ahí pegándote una tremenda fiesta con tus colegas en una nave que es una PlayStation 5, que están todos los bots ahí bailando, no sé qué. Y no sé si has visto alguna vez el alienígena ese verde, que es parecido al de los Simpsons, ¿no? Aquellos dos alienígenas verdes, pues hay uno que es parecido, que es uno de los enemigos típicos y tópicos del juego este. Ajá. Pues se choca contra tu nave, tu Play 5, te roba la CPU y encima te destroza la nave, ¿no? Y te la tira a un planeta desértico, que es ahí donde empiezas. Y al final, pues la idea es, vale, estoy solo, tengo que recuperar a todos mis colegas, porque si no aquí no hay fiesta. O sea, vamos a lo que vamos. Y tengo que recuperar la CPU, obviamente, para arrancar la nave. Claro, claro. Y entonces la manera de moverte por los niveles, o sea, ese mapa mundi, selector de niveles, ¿cómo es? Porque la demo técnica, recuerdo que era precisamente como entrando en cada parte de una Play 5. No sé aquí cómo es. Sí, exacto. No, aquí tienes un mapa mundi, ¿vale? Un mapa intergaláctico en este caso. Sí. ¿Vale? Con el planeta desértico, que digamos que deja, o sea, pasa a ser la zona principal, ¿vale? Está en medio y luego tenemos 5 mundos normales y un mundo especial, ¿vale? Dentro de esos 5 mundos se desbloquea el primero y ahí dentro tienes diferentes planetas. Y esos planetas, todos con su bioma diferente, todos con, ¿sabes? Con hay algunos que son hasta de chuchería, que dices, joder, qué bueno. Yo tengo que decir, pequeño inciso, a mí esos mundos, esos niveles son mis favoritos, los que son de comida. Exacto. Me encanta. A ver, cualquiera no le gusta la comida, por favor. Es el pic. Exacto, el pic de los videojuegos es cuando hay comida de por medio. Pues cada planeta, eso, pues tienes diferentes coleccionables. Son los bots que tienes que ir rescatando, las piezas de puzzle para construir, por ejemplo, no sé si te acuerdas en el primero, que cuando conseguías monedas, las monedas las podías cambiar en un gachapón, ¿te acuerdas? No sé si lo has visto. Sí, vale, me acuerdo. Sí, pues en el existe también el gachapón, pero tienes que desbloquearlo, aquí no es de gratis como en el primero. Lo desbloqueas con piezas de puzzle. Y en el gachapón tienes, para esos cameos súper divertidos, que por cierto hay 169 cameos de 300 bots normales y 169 son esos, son los cameos de Play. Pues en estos cameos puedes conseguir, por ejemplo, piezas que hacen que el cameo que sea tenga una interacción nueva. Ah. Por ejemplo, a ver, voy a desvelar uno porque yo me lo paso muy bien, ¿vale? Está Ape, de Ape Escape. Ape Escape. Sí. Vale, pues le consigues la red, ¿vale? Para cazar los monos. Sí, qué guay. Vale, pues eso lo desbloqueas con el gachapón, ¿vale? Uh-huh. Vale. Que, por cierto, he podido jugar a Ape Escape en 2024. Ah. Porque hay un minijuego de Ape Escape dentro del juego. Pero es una cosa solo de ese cameo, o casi todos los cameos tienen algún tipo de interacción así un poquito más profunda. A ver, como juego, digamos, yo solo me he encontrado este. Ajá, vale. Vale, pero como interacción así de vídeo, ¿sabes? Interacción vídeo de estos son todos los cameos tienen algún tipo de interacción diferente con algún objeto. Bueno, pues eso está guay. Sí que he leído que además esto no es una cosa solo un problema de este juego, sino hasta a Nintendo le pasa con Smash Bros., que es una lástima el tener como un pedacito de la historia de los videojuegos aquí, en este Astro Bot, y que no exista como una enciclopedia o un sitio donde te den más información, ¿no? Sí, la verdad, yo lo encontraba faltar porque es que no están ni los nombres reales de los cameos especiales. Y es una lástima porque yo hay algunos que no los conozco, entonces quería sacar más información y es como, pues no. O sea, tendré que buscar por internet, que seguro que todo se encuentra, no pasa nada. Pero claro, hubiera sido guay, ¿no? Que te pongan, pues, de qué juegos viene o cuál es la compañía que los hizo. Sí. Hubiera sido, ¿no? Un poquito un trocito del pastel de información que tiene PlayStation, que ahí tenemos mucha tela que cortar. Pues es una lástima, la verdad. Eso sí que yo no encuentro que está desperdiciado al final. Claro. Luego, el propio robot, claro, habrá mucha gente que no conozca cómo funciona el juego y cuando tú le digas, sí, es un plataformas 3D, se imaginarán, y siento volver a mencionarlo, pero nos pasa igual que con los Dark Souls. Hay como referencias muy obvias. Aquí en Mario, claro. Aquí en Mario, ¿no? Sí, y sí. Mario lo que hace es saltar y chimpum. O como mucho, cada 3 saltos hace como uno más grande. Aquí el robot lo que hace es que mientras salta, como que se propulsa, echa fuego por los pies. Sí, es un láser, digamos, claro. Como si fuera Iron Man. Y eso también, por lo que he estado viendo en algunos niveles, también se utiliza, ¿no? Quiero decir, hay, por ejemplo, suelos que se rompen cuando tú haces ese doble salto, ¿no? Exacto, sí, el doble salto se activa un láser y el láser te sirve tanto para liquidar a depende de qué enemigos, como para romper, depende de qué suelos, como para autopropulsarte un poquito más. Uh-huh. ¿Y hay más mecánicas? Porque en la demo recuerdo que sí que podías como tirar cosas según el nivel y hacer cositas. Tienes un golpeo, golpe, básicamente, pega puñetazos, y luego tienes el golpe cargado, que es como un tornado, que empieza a girar, y eso te sirve, por ejemplo, para desbloquear, depende de qué zonas, ¿vale? O depende de qué... O sea, hay marcas en el suelo, entonces tú haces el tornado allí y te hundes hacia adentro y accedes a una zona especial. Por ejemplo, también me ha servido para un sitio que había unos tornillos. Entonces tú te ponías ahí, girabas y el tornillo subía para arriba y te daba acceso a otra zona. O sea, que tiene, aparte del golpeo normal, tiene cierto acceso para otras cosas, tiene cierta lógica. Y después hay una cosa muy divertida, que son los objetos especiales. No sé si lo has visto. Ahí, pues no. hay la hostia de objetos diferentes. Yo me he encontrado ya un montón. Y te dan como habilidades extra, ¿vale? Hay una que es súper divertida, que te hace pequeñito, como un ratón. ¿Ah? Entonces, o sea, son como power-ups, por así decirlo. Sí, sirven para esa misma pantalla, ¿vale? Por ejemplo, hay una que salen unos puños que salen disparados, ¿vale? Que tienen como un muelle. Hay otras que absorben líquidos del suelo y luego puedes crear cosas a partir de ellos. Hay otras que es como un propulsor. Hay diferentes cositas. Uh-huh. O sea, que tiene migas, que tampoco quiero tampoco destripar mucho, ¿vale? Porque es que realmente prefiero que lo vean y que lo prueben y que les haga ilusión encontrarse las cosas, porque a mí me ha hecho mucha ilusión encontrarme, depende de qué historias. Entonces, qué guay. Tienes un montón de mecánicas aparte que las vas desbloqueando por pantalla, digamos. En esta pantalla utilizas esta técnica porque la has desbloqueado en el cofre X, ¿vale? O sea, son cosas limitadas a esa pantalla, pero que son muy chulas. Y además hay una tremenda... Bueno, te lo voy a decir ahora ya. Hay una tremenda gilipollez, Sergio, porque es una tontería. Pero es que hace mucha gracia. Hay muchas pantallas en las que sale, ¿vale? Tú le pegas un golpe a una caja o lo que sea y te sale un pequeño desplegable en el que tú sabes las... Cuando vas a un parque de atracciones o lo que sea, que puedes poner la cara, por ejemplo, detrás de un cartel y hay una imagen. Sí, el cartón ese, ¿vale? Sí. Exacto, pues el cartón. Hay muchas pantallas en las que hay un cartón en el que tú pones la cara, se ve el cartón con la figura que sea y luego te van viniendo bichos. Bueno, bichos o elementos, digamos, del mapa, sí. O animalitos o lo que sea, y hacen como una, como un collage, ¿no? Como una foto. Ajá. Para que puedas hacer allí. Por ejemplo, en el del ratoncito, pues salían un montón de gatos y no sé qué. Ay, qué guay. A mí eso me gusta mucho. En el Kirby también se podía. Exacto. Es que no es nada, o sea, no es algo que digas, buah, eso es súper espectacular. Pero es que le da un toque divertido y le da un toque guay, ¿no? De decir, hostia, mira, qué chula esta foto. Pues venga, voy a hacerla. Hago la captura y luego, yo qué sé, se la paso a mis colegas. Sí, sí. Es el detalle, ¿no? Creo que este juego cuida mucho el detalle. Tanto con los cameos como con estas cositas. Creo que han intentado darle mucho mimo a su juego y a la historia de PlayStation. Y que ayuda, en cierta manera, a consolidar al personaje, ¿no? O sea, el carisma que desprende. Exacto. A mí me llama la atención porque, y ya desde los juegos anteriores, yo pienso lo complicado que es darle ese carisma, esa expresividad a un robot. Porque, exacto, te quiero decirte, no es igual un ser humano o un animalito. Un robot, como que las facciones, que no deja de ser una pantalla que tiene por cara... hacerlo, ¿no? Y es verdad que las animaciones y todo, te da esa sensación de que, como si fuera un niño, está muy bien hecho. Exacto. Sí, además, tú dejas el mando quieto y, por ejemplo, se echa a bailar, o se pone a jugar a la PSP, o, ¿sabes? O sea, tiene muchos detalles, tiene mucho carisma, y es lo que te dices, que es una pantalla negra. Claro. Y desprende un carisma que ya quisieran muchos personajes, la verdad, de videojuegos. Para mí es personaje, para mí mascota top tier, la verdad. Qué bueno, fíjate que estemos hablando de mascotas, que parece como incluso un término ya caduco, ¿no? De los años 90, sí. Y que tengamos una en 2024. Hombre, yo creo que la pregunta es un poco necesaria. ¿Puede ser este Astro Bot uno de los juegos de este 2024, de este año? ¿Candidato a GOTY? Yo no sé. A ver. ¿Candidato? Claro, ganar no digo, ¿eh? Okay. It Takes Two sembró una semilla muy dura. Yo no lo... O sea, yo creo que si no lo gana, estará en el top 3. Uh-huh. Wow. O sea, candidato es fijísimo. Fijísimo. Sí, ¿no? O sea, vale. Candidato asegurado y estará muy arriba. Uf. No son infladas las notas. Hay juegos que tú dices, bueno, igual se han pasado un poquito. Para mí no son infladas. Por lo menos en el rato que llevo, a mí me ha resultado un juego que es divertido, que tiene su miga, que los cameos son guays... que tienes muchas posibilidades de hacer muchas cosas. Los bots que rescatas, los 300 que habíamos hablado, hay muchos que son facilongos, te los vas encontrando, pero hay algunos que tienen un poquito de miga, hay muchos coleccionables. Además, como las pantallas son relativamente rápidas, pues te da para eso, decir, hostia, tengo 20 minutillos, hostia, pues me hago un par de pantallas, a ver si consigo aquella pieza de puzzle que me faltaba. Bueno, y de hecho han prometido que va a llegar una actualización gratuita. O sea que... el juego va a seguir teniendo un poquito más de vida, que eso pues siempre está genial. Pues muy positivo entonces, ¿no, Jonah? De momento. Una cosita que es un detalle, que igual esto les interesará más a los padres, creo yo. Mi hija tiene 6 años y lee mayúsculas bastante bien y empieza a leer letra de imprenta, ¿no? Que es la típica de libros y tal. Y la mayoría de letras, excepto la de los menús, están en mayúscula. Entonces, claro, yo me he encontrado, por ejemplo, en el Princess Peach Showtime, que mi hija, depende de qué pantallas, le cuesta muchísimo porque no puede leer. Porque le cuesta mucho todo leer la letra de imprenta todavía. Y este, ¿no? Este es súper sencillo porque está todo en mayúsculas. Entonces, como es la primera letra que enseñan, se hace muy fácil para un niño entender qué está pasando. Claro, yo que parece una chorrada, ya digo, que igual a los cuatro frikis que somos padres. Bueno, pero yo... Está bien, a mí me ha gustado, la verdad. Claro, yo no lo sabía, no jamás había pensado en eso, en que el hecho de que todo esté en mayúsculas favorece que los niños puedan leerlo mejor, claro. Sí, a mi hija es eso, claro, la de imprenta, estamos en ello, o sea, estamos trabajando en ello. Pero claro, el juego que tal, el de cuesta un poquito y este, claro, este va como un tiro. Pues mira, me encantaría que otro día volvieses, que siguiese jugando, por supuesto, al Astrobot, que lo juegues con tu hija. Lo haré, te lo prometo. Y que nos traigas también las impresiones de tu hija. Un poco así, vale, por saber, ¿no? Porque para a nosotros nos devuelve o nos convierte en niños... Pero, ¿cómo lo ve un niño? Sí, a ver, al final el problema es que solo he podido jugar una hora con ella adelante. Y además he jugado yo, que también, claro, porque quería tener un poco de recorrido, no venir con una hora de dar vueltas, sino con unas horitas ya de juego. Entonces no hemos podido hacerlo, pero lo seguiré jugando y si queréis hablamos de cómo la ha sentido ella. Sí, vale. Pues mira, lo tenemos entonces pendiente eso por ahí, y yo creo que entonces sí que vamos a concluir estas primeras impresiones de Astrobot, que bueno, parece claro, ¿no? Que es uno de los lanzamientos de este año y que yo creo que cualquier amante de las plataformas y que tenga una Play 5, desde luego va a disfrutar, ¿no? Por cierto, Sergio, como anotación adicional, que me lo cuenta por ahí y yo lo digo, si alguno quiere, buscan programador de gameplay y artista de FX en Team Asobi, en Anda. Tokio. Onda, pues mira, si alguien le pilla por allí. O sea, que si alguien quiere. Bueno, es que lo he visto y digo, oye, pues yo qué sé, igual le hacemos un favor a alguien. Sí, que echen el currículum en InfoJobs. Exacto. En InfoJobs Tokio. Bueno, pues nada, lo dejamos entonces en este punto y ya, pues estamos a punto de despedir el programa de hoy. Adiós, Jonab. Adiós, muchas gracias. Concluimos este primer programa de la décima temporada con una pregunta. La semana que viene tendremos internet, O2 en este caso habrá hecho su trabajo, o seguiremos aquí volviendo a nuestros orígenes, al formato sonoro por antonomasia, al podcast sin el recurso de la imagen. No se sabe, pero estaremos aquí para descubrirlo. Así que nada, Ari, que nos vemos la próxima semana. Pues ojalá tengamos vídeo para entonces. Yeah. Es que a mí me parece muy divertido y sobre todo muy enriquecedor el poder veros las caras, ver cómo reaccionáis a las cosas que se van diciendo, a las cosas que vemos juntos. Y creo que, o sea, nos complementamos mucho mejor cuando nos vemos las caras, precisamente por eso, porque podemos como ver cuando alguien tiene ganas, muchas ganas de decir algo, de responder a lo que acabas de decir, y cuando nadie le interesa lo que estamos hablando y pasamos, no sé, me parece como mucho más dinámico, a mí me gusta un montón. Así que ojalá haya internet para la semana que viene, por favor, O2, pórtate bien. Ojalá, mira, si tenemos internet y podemos hacer el programa, prometo que me pongo el peto. Vale, así me gusta, Sergio, así me gusta. Ya me has dejado contenta para lo que me queda de semana. Sí. A ver si podemos. Pues nada, lo dejamos aquí. Ya sabéis que esta es vuestra casa, el Batallón Pluto. Un saludo. Adiós. Adiós.